Estamos ya en las 12:02, aquí en la 106, cielo cubierto sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, casi 20 grados la temperatura. Vamos a tomar contacto con el comisario Darío Almendros, que está a cargo de la comisaría de Saladillo, porque hay novedades desde el ámbito policial. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son las novedades, comisario? Sí, a las 3 de la, mañana de la víspera, personal de la patrulla rural interceptó un automóvil Renault 4 dominio V larga K473 en actitud sospechosa a la altura del kilómetro 185 de la ruta 205, estableciéndose que dicho dominio tenía pedido de secuestro de una comisaría de Almirante Brown. El vehículo era conducido por el ciudadano Juan Rafael Mineri, quien quedó aprehendido por encubrimiento de hurto automotor, hallándose alojado en los calabozos de esta dependencia policial a disposición de la Fiscalía número 1. Juntamente con Mineri circulaba el ciudadano Dante Camargo, quien también quedó alojado momentáneamente unas horas hasta que se estableció su situación debido a que tenía un pedido de captura por un juzgado de paz de Almirante Brown por una infracción a la ley 8031. Camargo, una vez que se estableció toda la información pertinente, recuperó la libertad por disposición de juzgado de paz, mientras que Mineri ha quedado alojado en esta dependencia policial. Ahí está. Bueno, ¿y cómo sucede esto? ¿Lo paran, comisario, al auto? No, le llama la atención al personal que estaba recorriendo de un automóvil al costado de un camino que sale de esa carretera, sí. En una actitud algo sospechosa, por lo cual al pedir la información al 101 mejorado del dominio, claro, del mismo y claro, los antecedentes de las personas, surgen estos dos inconvenientes por los cuales son conducidos a esta dependencia policial. Claro. Ahí ayuda mucho la tecnología también, ¿no? O sea, llamaron al 101 mejorado, piden los datos y saben la situación del vehículo. Yo creo que sí. Creo, mejor dicho, no. Entiendo que a partir del funcionamiento del 101 mejorado se han solucionado muchos, por así decirlo, inconvenientes que antes surgían para policía, que no sabía cómo obtener la información lo más rápido posible, claro, y se demoraban muchas personas, sí, y se traían personas que por ahí en forma injustificada, claro, eran conducidos a la seccional. Ahora se soluciona todo con un llamado radial al 101 mejorado y desde la calle se puede resolver la situación de la mayoría de las personas. Claro, ahí está. Comisario, ¿alguna otra novedad? No, por el momento. Muchísimas gracias y muy amable por el contacto. Buen fin de semana. Gracias a usted igualmente. Hasta luego. La palabra del comisario Darío Almendros con esta incautación de este auto que tenía pedido de secuestro. Uno está preso, el otro está liberado, y nosotros que seguimos con más en la mañana en vivo de la 106, completamos el resto de la pausa. Dale.